as an audience of intelligent people, I would like to just take a moment to say to you that I really don't think you fully understand what has happened to these people that you look at as second class or inferior citizens in this nation. Me cambió por una elección de primera ronda. Y eso que no le tenía miedo a que me hicieran sombra. Levitando como Mr. Bison. No llegan banderas dobladas a este vecindario. Estamos devolviendo a la comunidad. Tenemos esperanza en que esta historia va a cambiar. You know if it doesn't fit, man, you must quit. Cortesía y respeto en YPD. Con dos teléfonos, pero no vendo. Sufrimos años de injusticias, reparations. Cada pequeña acción es para settle down. Y si agachamos la cabeza, heavy lies the crown. Hasta dentro, slam dunk contest. Iconic, tope de gama, 2000, Steve Francis. Persecución televisada. Vamos ganando, pero eso no significa nada. The high above a concrete world. Thought about you a lot. And whether I like or not, all the dreams I got are resting on you, girl. Yo solo juego para hacerme el héroe. Polo sportsman, haciendo noche a la intemperie. Move the crowd like a good preach. Desde dentro como Nesterovich. Wake up and recognize, motherfucker. Si estás aquí es porque al final los buenos siempre ganan. Con la gold chain peleando, Club Erlang. Destallo la burbuja, super pan. De cabeza como el Suicide Sky. Con el quarter ship hasta arriba, observando la jugada. Me siento mal cuando gasto tanto. Acorralado in this jungle. I feel like Rambo. Hay que reorganizar, safety car. Lo hice por ti, no te puedes quejar. Juntando equipo para recaudar. Resolviendo los problemas en un funeral. Spend my night looking out on the city light. Stone cool in the high. Above a concrete world. Thought about you a lot. And whether I like or not, all the dreams I got are resting on you.